El pasado 26 de octubre del 2016 se realizó en la Ocupa Che Guevara un acto político para exigir justicia y recordar al compañero Carlos Inoue Cuevas Mejía, asesinado hace 5 años por su actividad política. Desde Ajolote Radio nos sumamos a la exigencia de justicia de la compañera Lourdes Mejía, mamá de Carlos, y de sus compañeros y compañeras. Los dejamos con un audio de este evento para recordar a Carlos en la Ocupa Che. Carlos Inoue presente, ahora y siempre. A nuestro compañero Carlos Inoue Cuevas Mejía, asesinado cruelmente, brutalmente, impunemente, hace 5 años. Vamos a dar. Abrir el micrófono para algunas personas que quieran hablar, dar algunas palabras. Y pues bueno, este homenaje a nuestro compañero Carlos Inoue, que sigue presente aquí con todos nosotros y en cada germen de rebeldía y de subversión. Y pues Carlos presente, ahora y siempre. ¡Carlos Inoue! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, compas, nosotros conocimos a Carlos Inoue, participamos con él políticamente aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. De 2009 a 2011 estuvimos participando en la Asamblea de la Facultad de Filosofía, de las Asambleas Interfacultades. En todo este tiempo el compañero Carlos siempre fue difamado a través de volantes dejados clandestinamente en los baños de esta facultad, así como pegados carteles con engrudo en los pasillos de la misma. Siempre las autoridades supieron de esta información, sin embargo nunca se hizo nada. En estos volantes siempre se decía que el compañero Carlos era un infiltrado, que era un enemigo del movimiento estudiantil, pero nosotros que estuvimos con él en más de 2 años participando políticamente, afirmamos que no es así, que el compañero Carlos fue consecuente, que siempre fue congruente con lo que planteaba, con lo que las asambleas se acordaban, con lo que discutíamos, con lo que pensábamos. El compañero Carlos fue firme en sus principios y en su pensamiento. En ese sentido, nosotros pensamos que los volantes, los carteles, tenían la intención de que el compañero se lograra intimidar, que el compañero Carlos se echara para atrás y dejara de participar políticamente. Sin embargo, pues sabemos nosotros que estuvimos con él, que Carlos nunca hizo eso, que el compañero siguió adelante, colaboró siempre activamente en el Comité de Apoyo al ESME, en el ayuno realizado para apoyar a los campesinos presos de Chiapas. También participó activamente en la organización de toquines que se hicieron en las generaciones 2009, 2010, 2011, toquines de bienvenida a esas generaciones de esta facultad, en el cual el compañero Carlos participó activamente para realizar estas tocadas totalmente gratuitas para la comunidad. Entonces nosotros sabemos que estuvimos con él, que el compañero Carlos en ningún momento dudó de su participación, en ningún momento se quiso intimidar a través de esta propaganda que pretendía aterrorizarlo, atemorizarlo. Por el contrario, el compañero Carlos nos enseñó que con el trabajo podríamos unificarnos, que aunque tuviéramos ideas distintas, podríamos trabajar en conjunto y sacar adelante los proyectos. En ese sentido, el compañero aquí impulsó el taller de ajedrez Soren Avilés en memoria a los compañeros asesinados de Sucumbíos, Ecuador, en 2008. A través de este taller de ajedrez, Carlos elaboró las mesas, participó en los talleres de ajedrez, participó en la organización del primer torneo de ajedrez realizado en los pasillos de esta facultad. Y con estos proyectos, la intención era unificar al movimiento estudiantil, lograr que pudiéramos dejar atrás un poco nuestras diferencias políticas y poder trabajar juntos, poder trabajar de manera conjunta en los proyectos bajo principios como no por la desmilitarización del país, por una educación justa y democrática y popular, porque los espacios públicos fueran de los estudiantes y no de las autoridades universitarias. En ese sentido, el compañero Carlos nos enseñó a través de diferentes proyectos y de su lucha que la política está en el trabajo, que podemos unificarnos en el trabajo a través de criterios de organización, a través de principios, a través de acuerdos. En ese sentido, retomamos del compañero Carlos todas estas experiencias, que también recordamos que él viene de la huelga del 99, que con su trabajo político aquí en la facultad, nosotros aprendimos de la forma que se organizaban en la huelga del 99, cómo llevaban a cabo las asambleas, cómo lograban realizar algunos acuerdos y toda esta vitalidad que muchas veces le hemos negado, pero que el Movimiento Estudiantil del 99 nos sigue enseñando cómo podemos seguir trabajando por defender la educación pública, la educación popular. Entonces, pues estamos conmemorando la actividad de Carlos, diciendo que su asesinato es político, aunque las autoridades que se están haciendo cargo del seguimiento de su caso no lo quieren trabajar por ese medio. Sin embargo, los compañeros que estuvimos con él y como movimiento estudiantil, como organizaciones sociales, decimos que el asesinato de Carlos fue por su participación política, tanto dentro de esta universidad como fuera de ella. ¡Carlos y Nueve! ¡Presente! ¡Carlos y Nueve! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La tierra que te parió, a todos los compañeros que me acompañan, a todo el esfuerzo que hicieron los compañeros del UCUPACHE, que nunca me han dejado. Pues estos 5 años significan mucho dolor, tortura por parte del Estado, porque lo que ha hecho es seguir con la criminalización que empezaron desde que empezaron a preparar el asesinato del hijo. Esta tortura a la que me han sometido por querer tener derecho a la justicia, por querer o creer que existe justicia. He aprendido muchas cosas, he aprendido a darme cuenta que no hay justicia. Pero ni eso me van a derrotar. Yo voy a seguir manifestando mi inconformidad, manifestando mi rabia porque me hayan asesinado a mi hijo. Y quiero darle valor a la muerte de mi hijo, que sirva para que sigamos denunciando toda esta masacre que están haciendo en contra de la juventud, toda esta masacre que les incomoda a las autoridades de la UNAM, a las autoridades del gobierno, que no son autoridades, son autoritarias, son quienes enmascaran, fabrican delitos para criminalizar a nuestros jóvenes. Yo les hago un llamado a los jóvenes que luchen por estos espacios, que luchen por esta universidad, porque no es de ellos, no es de las autoridades, es del pueblo, y es para sus hijos, y es para la juventud. No dejemos que hagan un negocio y estén rechazando a tantos jóvenes que quieren estudiar. No es un privilegio el estudiar, es un derecho que se tiene, que el pueblo ha aportado para que haya una universidad, para que se sostenga. Vemos cuántos negocios tiene la universidad, los estacionamientos se cobran, no permiten entrar a los estudiantes con carro, se les dan o a los catedráticos y no a cualquiera, más bien a sus funcionarios. Ellos sí pueden entrar libremente. Y Carlos, cuando tenía que entrar con su camioneta porque traía instrumentos o apoyaba algún grupo para instrumentos, no le permitían entrar porque decían que no, que tenía que pedir un permiso como si fueran dueños de la universidad. Sabemos que hay muchos funcionarios, tanto rectores como los abogados que están cerca del rector, el jurídico, les dan su premio cuando se van de aquí. A Raúl González Pérez, de Raúl González Pérez, que fue el abogado general de la UNAM, en el año en que asesinaron a mi hijo, le acaban de dar su premio hace más o menos un año, como Opus Man de Derechos Humanos. Esto es para poder detener ahí todas las injusticias que hay, para que vaya reblandeciendo el lugar y no se dé realmente una recomendación honesta, sino van encubriendo, porque ellos son los principales en criminalizar a los jóvenes. Este señor se dedicó, junto con el rector, con Marro, a desaparecer documentación, una bitácora donde se criminalizaba a Carlos, donde Auxilio UNAM lo estuvo hostigando durante mucho tiempo. La desaparecen porque precisamente ahí estaban las pruebas de cómo lo hostigaron, de cómo lo entregaron a la policía y cómo había hostigamiento dentro de la UNAM y fuera de ella. Este señor se va con un premio como Guzmán para seguir criminalizando todos los denuncias que se hagan. Narro pues ya tiene su Secretaría de Salud, como ya estaba muy aborrecido aquí, pues lo mandan para allá para que sigan haciendo sus fechorías. Otro que estaba trabajando con Narro, muy pegado, le dieron un puesto en Gobernación. Y esos son los puestos que se van rolando. El secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, está como jefe de policía. Él aquí fue de la Facultad de Derecho, entraron varios de Auxilio UNAM a trabajar en el tiempo que él estuvo trabajando en la UNAM, y él firmaba para que pudieran entrar. Él estaba encargado de las zonas estratégicas, les llaman ellos, para vigilar, un grupo especial que tenían para vigilar. Y finalmente pues acabó como policía mayor, ¿no? Y es quien en las movilizaciones que hay, es el jefe mayor, que es quien ordena que sean detenidos los jóvenes cuando van a marchar. Es así como van acomodando, el gobierno está así de acomodadito para que controlen todo. Y bueno, pues tenemos también en los estados, tanto en Ochitlán, lo de los jóvenes de las normales rurales que están siendo criminalizados, los compañeros que están desaparecidos, los 43, y bueno, una infinidad, una lista tremenda de asesinatos, al igual que los compañeros que están presos. Fernando Bárcenas, este otro chico, Luis Fernando Sotelo, pues que por el hecho de participar en una marcha se les antoja criminalizarlos. A este niño Sotelo le acaban de dar una sentencia de 33 años y medio por el hecho de haber participado en una protesta por lo de los 43. Así es como criminalizan, así es como detienen a la gente que ven que les causa un problema, que está movilizándose. Pues no esperamos nada más del Estado más que represión. Yo los invito a que se organicen como jóvenes que son, a que defiendan la universidad, a que defiendan sus espacios, a que no permitan que esta universidad se la apropie el gobierno y las autoridades, porque no es de ellos. Es un negocio redondo el que están queriendo hacer. Desde hace muchos han estado queriendo hacer su negocio, de alguna manera se les ha parado, pero van bastante avanzados. No lo permitamos, estudiantes, no lo permitamos, jóvenes. No permitamos que sigan criminalizando. A las madres que haya, pues les invito a que sigamos luchando, que nos unamos en todas las luchas. El hecho de que yo esté luchando por mi hijo no me limita a seguir luchando por más jóvenes o por todas las causas sociales que tenemos. Eso no nos impide que tengamos conciencia. Y pues seguiré luchando por mi hijo y por todos los jóvenes que tenemos. Quisiera decir una consigna. Porque el dolor de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, luchen, luchen, luchen. No dejen de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Luchen, luchen, luchen. No dejen de luchar por una educación científica y popular. Gracias, compañeros. Y pues sigamos adelante. Tenemos mucho trabajo que hacer. Yo los invito a que salgan de su comodidad y que no permitan que este espacio se pierda. Las autoridades lo han criminalizado, pero este es el trabajo, estos son los espacios, este es el espacio que a mí me han abierto desde hace 5 años y es el espacio que ha sido contundente, que no me ha abandonado. Son jóvenes que tienen muchas ganas de hacer las cosas y lo están haciendo a pesar de que han sido golpeados, encarcelados, criminalizados por parte de las autoridades de la UNAM. No permitamos, compañeros, que se pierdan estos espacios. Es a donde podemos venir a hablar libremente, donde podamos decir las denuncias sin que nos quieran manejar como se debe decir. Se dice como es, y aquí ese es el espacio que se ha abierto para esto. No lo perdamos, compañeros. Gracias.